Salmo 149, del Libro de los Salmos, versión Reina Valera. Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Salmo 149. ¡Aleluya! Cantad a Jehová canción nueva. Su alabanza sea en la congregación de los santos. Alégrese Israel en su Hacedor. Los hijos de Sión se gocen en su Rey. Alaben su nombre con corro, con adufe y arpa a él canten, porque Jehová toma contentamiento con su pueblo, hermoseará a los humildes con salud. Gozarse han los píos con gloria, cantarán sobre sus camas, ensalzamientos de Dios modularán en sus gargantas, y espadas de dos filos habrá en sus manos, para hacer venganza de las gentes y castigo en los pueblos, para aprisionar sus reyes en grillos y sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio escrito. Gloria será esta para todos sus santos. ¡Aleluya! Fin del Salmo 149, narrado por Claudia Barrett, vocical.com.